Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Ela, una prueba de fe. Disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 18 minutos. Y tenemos cielos parcialmente soleados, una temperatura que está en 52 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47. Es decir, estamos en 11 grados Celsius con una sensación térmica de 8. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales. Más adelante compartiremos con nuestros invitados de lujo del día de hoy. Pero antes estábamos disfrutando del primer tema musical. Ahí teníamos a Cher con Believe. Nuestros invitados de la mañana son el matrimonio del señor Ciro Samperio, licenciado en contaduría, catedrático de la Universidad Autónoma de Hidalgo y de la Universidad de La Salle, y su esposa, la señora Lucía Isabel Levinson Maya, formada en secretariado bilingüe, especialista en desarrollo humano, liderazgo y crecimiento personal. Juntos nos presentan su obra El poder de la disciplina ayudará a reinventarte. Continuamos con nuestra programación y tenemos una semana enriquecedora preparada para ustedes, querida familia. Adelante, por favor. Ricardo Alarcón Bazán, escritor y narrador peruano, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y compartirá con nosotros el tema, la literatura de suspenso. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema, niños sensibles y creativos. ¿Cómo acompañarlos en su desarrollo? Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula, Bálsamo para el Alma. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Un abrazo a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en México, quienes están en sintonía en estos momentos. Ahí los vemos en pantalla. También queremos agradecer a todos y cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Corea del Sur, Costa Rica, Holanda, Francia, Panamá, Cuba, Alemania, Puerto Rico. Gracias por su constante apoyo. Les comparto la frase del día. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Ya regresamos, que en pocos minutos daremos inicio a este conversatorio y no sin antes recordarles que pueden hacernos llegar sus saludos para nuestros invitados, preguntas, todo lo que deseen compartir en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y síganos en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. ¿Tiene WhatsApp? Tome nota. El número más uno. No se olviden más uno porque estamos aquí en Estados Unidos. Más uno. 551-254-8201. Más uno. 551-254-8201. ¿Quiere mandarnos un correo? Mándenos. Luna 9, el 9 en número, así, luna9radiodigital@gmail.com o gmail.com, así como le diga. luna9radiodigital@gmail.com, también es otra plataforma que tenemos, otra herramienta para que ustedes nos puedan hacer llegar preguntas, saludos, dudas, sugerencias, críticas constructivas, todo lo que ustedes consideren pertinente. Aquí estamos para ustedes. Estamos a su servicio. Ya volvemos en unos cuantos minutos. No se muevan de ahí. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento.

los siguientes cargos como catedrático, director del Instituto de Ciencias Contables, director de la Contraloría, coordinador de la docencia, dentro de muchos más. Así también nos acompaña señora Lucía Isabel Levinson Maya, quien nació en la Ciudad de México. Estudió la carrera de Secretaría Bilingüe en el Instituto Coronet Hall y complementó su formación con programas especializados en desarrollo humano, liderazgo y crecimiento personal. Entre ellos, el método Silva, programación neurolingüística. Es mujer positivamente magnética. Su trayectoria profesional inició como secretaria bilingüe en el área administrativa del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 1968, celebrados en Ciudad de México. Posteriormente, incursionó en la práctica y enseñanza del yoga, disciplina que ha nutrido su vida con equilibrio, serenidad y bienestar integral. Actualmente, dedica su tiempo principalmente a su familia, el proyecto más importante y motivo de orgullo en su vida. Es madre de 6 hijos, abuela y bisabuela. El día de hoy nos presentan El poder de la disciplina ayudará a reinventarte. Así que, damas y caballeros, demos la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados de esta mañana, al señor Ciro y la señora Lucía. Bienvenidos a Luna 9 Radio Digital. Es un verdadero placer tenerlos con nosotros. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, gracias, don Francisco. Muy buenos días, don Ciro. Gracias por estar aquí. Una vez más, un placer compartirlo. Señora Lucía, ¿cómo está usted? Muy bien, don Francisco. Agradeciéndoles toda la atención que nos han brindado para presentar nuestros libros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un privilegio compartir con ustedes para nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio, quienes son amantes de la literatura, y siempre disfrutamos mucho el compartir con ustedes. Saben que esta es su casa y pueden volver las veces que ustedes consideren pertinente. Vamos a empezar este conversatorio. Cuéntenos, por favor, ¿cómo nació este libro? ¿Hubo un momento específico durante la pandemia que los llevó a decir, tenemos que escribir sobre esto? Cuéntenos, ¿quién desea empezar? Señora Lucía, vamos a empezar con usted. Sí, don Francisco, con mucho gusto. Mire, cuando empezamos a escribir nuestro libro, El poder de la disciplina te ayudará a reinventarte, lo hicimos desde un lugar muy humano, muy real. No desde el éxito alcanzado, sino desde el proceso. Desde las veces en que caímos y tuvimos que empezar otra vez, desde los días en que la motivación desaparecía y solo quedaba el compromiso. Escribimos este libro porque comprendimos que la disciplina no es una imposición ni una cadena, sino una llave. Una llave que abre la puerta hacia tu mejor versión, hacia la vida que en el fondo sabes que mereces vivir. Durante mucho tiempo buscamos el cambio en lugares equivocados. Creíamos que necesitábamos más conocimiento, más oportunidades, más suerte, más inspiración. Pero un día entendimos que no era más lo que necesitábamos, sino mejor. Mejor enfoque, mejor intención, mejores hábitos, porque la verdadera transformación no comienza cuando todo a tu alrededor mejora, sino cuando tú decides mejorar. Aquí voy a hacer un paréntesis. En el libro ponemos la vida de la mariposa, que es una cosa muy hermosa porque pues es como se empieza. Para empezar, vamos a decir lo que significa la palabra disciplina. Viene desde los principios en la Biblia y proviene del hebreo musar, que significa represión, educación, instrucción, enseñanza, castigo, consejo y erudición. Entonces, como les decía, voy a empezar a darles una pequeña información sobre la transformación de la mariposa. Absolutamente, el ciclo de vida de la mariposa es una metáfora poderosa y significativa para el proceso de reinventarse en la vida humana. La transformación que experimenta la mariposa desde su etapa de oruga hasta su forma adulta es un ejemplo claro de cómo el cambio y la adaptación pueden conducir a una nueva versión de sí misma. Al igual que la oruga, las personas pueden atravesar diferentes etapas de crecimiento y desarrollo y enfrentar situaciones que les exigen adaptarse y cambiar. La etapa de oruga representa el momento en el que nos encontramos antes de iniciar un proceso de reinventarnos. En este punto, podemos sentirnos atrapados o insatisfechos con nuestra situación actual, buscando un nuevo camino u propósito en la vida. Cuando nos sumergimos en el proceso de reinventarnos, es como si nos envolviéramos en un capullo, donde reflexionamos, aprendemos y nos transformamos internamente. Durante este proceso, podemos disolver creencias limitantes, miedos y hábitos que nos impiden crecer. Es un periodo de introspección y cambio interno. Finalmente, al emerger del capullo, nos presentamos ante el mundo en una nueva forma, como la mariposa que ha desarrollado sus alas para volar con libertad. Hemos adquirido nuevas habilidades, perspectivas y capacidades para adaptarnos y prosperar en nuestras nuevas circunstancias. La vida de la mariposa también nos recuerda que el proceso de reinventarnos no es lineal ni instantáneo. Así como la oruga atraviesa etapas de crecimiento antes de convertirse en mariposa, nosotros también debemos tener paciencia y dedicación para lograr el cambio significativo en nuestras vidas. La naturaleza nos brinda lecciones valiosas. Y el ciclo de vida de la mariposa es una de ellas. Nos enseña que si nos permitimos experimentar la transformación y el crecimiento, podemos superar los desafíos y alcanzar nuestro potencial máximo. La capacidad de reinventarnos es un don que tenemos, y al igual que la mariposa, podemos volar hacia nuevos horizontes y vivir una vida más plena y significativa. Francisco. Mau, me encantó. Muchísimas gracias de verdad por compartirlo con nosotros, con nuestra querida audiencia internacional de Luna 9 Radio Digital. Gracias de verdad, señora Lucía. Un placer haber aprendido siempre con usted cada uno. Y todavía falta mucho, así que vamos a continuar. Sí, quisiera preguntarle al señor Ciro si brevemente nos pudiese contar cuándo usted decidió que teníamos que escribir sobre esto durante lo que fue la pandemia. Cuando decidimos que íbamos a... Bueno, don Francisco, nosotros nos decidimos a escribir este libro porque anteriormente a él, al poder de la disciplina ayudará a reinventarte, habíamos ya escrito el primer libro, Tu propósito de vida, te ayudará a reinventarte, que fue el primer libro exactamente durante la pandemia. ¿Por qué? Porque ese libro que le tenemos un... Pues como yo he escuchado un gran escritor que decía que cada que recogía el libro de la imprenta era como recoger un hijo. Y yo decía que estaba exagerando, pero no, la verdad es de que lleva, cuando tú lo haces de una manera honesta, profesional, acercándote lo más posible a tus aportaciones y demás, con mucho respeto al lector, es cuando tiene un sello muy personal y tiene una gran calidad para ti, esperando que para aquellas personas que se den la oportunidad de leerlo, pues no queden defraudadas. El segundo libro, que es este que estamos presentando, don Francisco, y lo cual agradecemos, El poder de la disciplina te ayudará a reinventarte. Nos hicimos mi esposa y un planteamiento. Bueno, ya tenemos el propósito de vida, te ayudará a reinventarte, sí, pero ahora nos está faltando más que nada el para qué. Bueno, pues para reinventarte, sí, pero ese reinventarte debe de ir de la mano de qué. Pues la de la mano de la disciplina. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que lleva a cabo el ser humano, desde luego positivo, pues debe de estar sujeto a tomar determinados hábitos y como consecuencia una gran disciplina. Bueno, al decir yo una gran disciplina, le estoy dando un carácter de grandeza, no de dificultad. Entonces, al decir una gran disciplina es que el que yo tenga que hacer, valga el ejemplo, que tenga que levantarme diario a determinada hora por la mañana, 5 de la mañana. Luego, entonces, yo debo de tener esa disponibilidad y esa disciplina para hacerlo al principio, o hay personas, sabemos personas que siempre, pues la cama llama, pero no hay como superarlo. Y esto, un gran amigo me decía, decía, mejor dicho, a la cama no hay que consentirla, no hay que darle ni un segundo después de que despiertes porque te engancha. Y es muy cierto, ¿no? Empezarte a mover, a estirarte, en fin, y a la brevedad levantarte. Bueno, pues esto, ahí empieza la disciplina, porque si yo no tomo esa actitud, entonces como consecuencia, pues no voy a lograr el propósito que yo me he planteado. Y como consecuencia no voy a lograr el efecto de reinventarte. Bueno, entonces, platicando con Isa, mi esposa, quedamos en que era necesario escribir algo sobre la disciplina. Ahora, yo debo de confesar o de comentar que es algo que a mí siempre, siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención. Inclusive hace ya muchos años había personas que me decían, caray, ¿tú cómo vas a sufrir, caray? Y no me había casado, ¿eh? ¿Por qué? Porque te sometes a cosas que te requieren mucha disciplina y eso te va a hacer sufrir mucho. No hay cosas como que ahí se va y eso, y no, no porque en esto mi señor padre y mi madre fueron un factor determinante para que nosotros tuviéramos disciplina. Me refiero a mis hermanos y a mí, y pues siempre dio resultado porque no nos permitía estar después de las 7 de la mañana en la cama, sino que decía, quieren levantarse sin molestias, acuéstense tempranito, y era lo que no hacíamos. Entonces, a medida que uno va, la vida te va moldeando en esas fases como la disciplina y otros temas. A mí se me quedó muy grabado que hay que hacer las cosas cuando las tienes que hacer hoy y mañana mejor y mañana mejor, hasta que duela, hasta que sientas que ya lo estás haciendo bien. Y entonces en ese momento, pues logras cosas muy interesantes. Me voy a permitir dar un ejemplo que tengo muy presente. Siempre yo me fijé, no sé si fue, recuerdo seguramente que sí, sugerencia de papá que decía, gánale a tu jefe siempre, no llegues nunca después de él. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Si él llega media hora antes que... ¿Por qué? Porque ahora después, hace ya muchos años, cuando tuvimos la oportunidad de ser compañero jefe de las personas que estaban con nosotros, que efectivamente era muy agradable ver a una persona que ya había llegado antes que tú. Y como consecuencia, seguimos esa disciplina de llegar antes que el jefe. Así que el jefe llegara en carro y con chofer y lo dejara en la puerta, con un rector que me decía, te gané, contador. Le digo, sí, si yo tuviera chofer y que me estacionara el carro y todo, pues yo te ganaba también. Pero aquí estamos a la hora, que era lo importante. Entonces, al final del día, esta disciplina te va a redituar cosas muy, muy importantes. Porque cuando ahora sí, mañana no, y pasado tampoco, pues no te va a llevar a nada y seguramente va a haber muchos propósitos que tienes en la vida, muchos objetivos y metas que nunca vas a lograr. Entonces, esa fue más que nada algo ya que veníamos trabajando con esa forma de ser, de disciplina, y nos dio hasta el día de hoy, nos ha dado excelentes resultados. Somos personas por formación muy madrugadoras. Y lo digo con toda satisfacción y todo, y con toda alegría de que nosotros, pues nuestro horario son las 4 de la mañana. Y cuando uno tiene esa disciplina, que es la mejor hora para un escritor, ¿eh? Es cuando nadie te molesta, no hay teléfono, no, celular, no hay visitantes inoportunos, no hay nada. Entonces, de ahí a las 7, que es cuando empieza a haber movimiento, 8 de la mañana, pues ya avanzamos bastante tiempo que requiere un desgaste intelectual que es el que más agota. Entonces, esto es otra recomendación. Sé que muchos que nos están haciendo el favor de escucharnos dirán, no, hombre, ¿qué te pasa? A las 4, pero sin embargo, Es porque nos acostamos a las 7. es muy, muy, muy, muy satisfactorio, es muy rentable, si le quieres llamar de esa manera. Y es como hemos logrado, pues aparte de este libro, que ya está también listo para la próxima presentación. Si así usted lo decide, don Francisco, será el de Tu Actitud, que es Wow. un libro donde, aparte de la disciplina, es muy Está. importante tener una actitud con una gran fortaleza. en todo lo que, y es lo que hace a la disciplina, lo hace al propósito, a la disciplina, más fuertes para lograr todo lo que tú te propongas. Entonces, esa fue la razón por la cual consideramos que era importante escribir sobre la disciplina, además que el propósito de vida sin disciplina era muy difícil lograrlo, y después consideramos que el propósito, la disciplina y sin actitud, una gran actitud seria, formal, no ibas a lograr los objetivos, propósitos y metas que te has fijado. Oh, palabras sabias, muchísimas gracias de verdad, don Ciro, por las anécdotas, por aprender de usted, gracias por ese privilegio. Usted habla de reinventarse como un proceso, no como un acto inmediato. ¿Qué significa realmente reinventarse desde la perspectiva de usted, don Ciro? Muy buena pregunta, don Francisco, porque el reinventarse te obliga a algo muy difícil para el ser humano, pero posible, que es el cambio. Yo he leído en algunos libros serios de estudiosos de la mente humana, el psicólogo principalmente, que dice que somos animales de costumbres. Cuando uno no observa que normalmente desde que te levantas haces siempre lo mismo, lo mismo. Sales y tomas el automóvil o sales para tomar el transporte y luego te vas por la misma calle, te paras en el mismo lugar. Si es automóvil en el que vienes, toman la misma ruta, esté como esté, y de esa manera siempre queremos hacer lo mismo. Entonces, cuando a ti te cambian, por ejemplo, están construyendo, reparando una calle y te desvían de ella, ya te la complicaron. Y vas a normalmente hacer coraje y decir, caray, a esta hora se les ocurre hacer esto. Y si no lo hicieran, no sé por qué no lo hacen. Pero bueno, entonces el cambio siempre nos lleva a crear ese conflicto. Entonces, cuando tú te reinventas por convencimiento, cuando tú tienes un propósito, y sabes que tienes que cambiar, que no puedes ser el mismo, entonces de allí viene la resiliencia, que también es algo que está pendiente. La resiliencia es cuando tú vienes en el camino a una velocidad, vamos a poner el ejemplo que sea claro, cuando tú vienes de un punto a otro en tu automóvil, en moto, bicicleta o lo que tú quieras, y por problemas de reparación de Carretera. la carretera, te desvían, sales y lo importante es que la resiliencia está volver a entrar a ese camino, no quedarte en esa terracería y seguirte de frente, no, sino siempre buscar cómo volver a entrar a través de la resiliencia al camino que te venía dando buenos resultados, porque no es lo mismo que tú vayas en tu automóvil en la carretera o supercarretera o autopista a que salgas a terracería y con todos los problemas que esto implica, ¿no? Entonces, la resiliencia también es un tema muy importante, que ya trataremos en alguna ocasión, que te ayuda mucho al reinventarte. Ahora, es muy importante decirlo. A mí me gustan los retos. Yo cuando estuve dando clase nada más durante 30 años, les decía a mis alumnos que eran por licenciatura en especialidades a nivel de especialidad, no tenía grado, pero estaba en la antesala del grado. Entonces les decía, miren, miren jóvenes, si ustedes no están dispuestos a plantearse que esto es serio, que esto es para gente mayor, pues mejor no, dedíquense a otra cosa. Me traía mucho a la memoria un maestro que yo tuve en la escuela bancaria, un ingeniero muy, muy, muy capaz. Se apellidaba Malo, pero no era tan malo. Entonces, este ingeniero decía, mira, si no quieres tener este tipo de problemas académicos, pues mejor dile a tu papá que te consiga un puesto en la central de abastos y allí no vas a tener tantos problemas. De momento, decía. Entonces, él era muy drástico en sus comparaciones y qué bien, porque ahorita a este estimado maestro, pues lo estamos trayendo a este radio tan importante. Entonces, él decía eso y estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces yo les hablaba, platicaba con mis alumnos, les decía, jóvenes, esto es para gente grande y para gente con carácter y serio, los desafiaba. Y se creían al castigo, ¿eh? Se creían al castigo porque eran personas ya probadas, ya pasando la licenciatura y estando en especialidad. Y pues todos cuando nos encontramos nos saludamos con mucho gusto y con recuerdos muy, muy, muy agradables, ¿no? Eso fue principalmente lo que nos llevó a seguir escribiendo sobre reinventarse, don Francisco. Wow, muchísimas gracias, de verdad que estamos fascinados aprendiendo de usted la manera en que nos lo cuenta. Gracias, de verdad, y muchos buscan pues justamente el cambiar el entorno, pero pocos entienden que reinventarse empieza con cambiar la mente. Muchas gracias, don Ciro. Señora Lucía, usted viene del mundo del desarrollo humano, el PNL o programación neurolingüística, PNL, como le dicen acá. ¿Qué papel juega la mente subconsciente en esta reinvención personal de la que hablan? Cuéntenos. Bueno, don Francisco, voy a hablar brevemente sobre sobre la intención que tiene el reinventarse y el tener una disciplina. Porque toda disciplina sin intención se vuelve mecánica. La intención es el corazón de la acción, es el porqué detrás del esfuerzo. Cuando haces algo desde la intención correcta, incluso lo más pequeño cobra significado. Por eso, cuando alineas tu disciplina con tu propósito, tu vida adquiere coherencia. Ya no haces las cosas por obligación, sino por elección. Ya no te fuerzas, fluyes. Para tener disciplina también se necesitan hábitos conscientes. Eso lo tienes que tener muy presente, porque como usted la pregunta que me hace del subconsciente, si tú tienes unos hábitos, pongamos malos, que tienes que corregirlos, tú tienes que llevar a tu subconsciente esos buenos hábitos que vas a corregir, que vas principalmente a corregir. Entonces, los hábitos son los arquitectos de tu destino. Cada elección que repites día tras día va moldeando quién eres, lo que haces cada mañana, lo que eliges comer, pensar, leer, decir. Son pequeñas semillas que germinan en tu futuro. En el libro hablamos de cómo crear hábitos que estén en sintonía con la persona que quieres ser, no con la sociedad, no con la que la sociedad espera que seas. Aparte, tienes que tener una constancia, porque de nada sirve un buen hábito si no lo sostienes en el tiempo. La constancia es la prueba del amor propio. Es la capacidad de mantenerte en el camino, aunque los resultados tarden. He aprendido que los frutos más dulces requieren paciencia y que las grandes transformaciones no llegan con prisa, sino con perseverancia. La constancia no significa no caer nunca, significa levantarte cada vez. Significa avanzar incluso cuando no ves resultados. Confiar en el proceso y entender que la disciplina no siempre se siente gloriosa. A veces se siente aburrida, monótona, silenciosa, pero en ese silencio se está forjando tu carácter, tu fuerza y tu libertad interior. Otro tema es la actitud. También la actitud es el alma con la que caminas. La disciplina sin actitud se convierte en rutina vacía. Pero la actitud correcta transforma el sacrificio en gozo. La actitud es elegir ver cada esfuerzo como una oportunidad para crecer. Cada tropiezo como una lección, cada día como una nueva posibilidad. La actitud es decidir ser protagonista y no víctima de tu historia. Todo esto, la disciplina, la intención, los hábitos, la constancia, la actitud, son los pilares que sostienen la reinvención personal. Pero más que teorías, en este libro vas a encontrar convertidos en práctica, con reflexiones, ejercicios, ejemplos reales, historias que muestran que todos tenemos dentro el poder de volver a empezar, sin importar desde dónde. Te confieso algo. Mientras escribíamos cada capítulo, no lo hacíamos solo pensando en motivarte, sino en acompañarte. Porque sabemos que el camino del cambio puede ser solitario. Sé lo que es despertarte un día con el corazón cansado, sintiendo que no puedes más, que nada avanza, que todo se repite. Pero también sé que un solo acto disciplinado, uno solo, puede cambiar el rumbo de tu vida. Y eso es lo que deseo para ti. Este libro se convierte en un faro. En cada página encuentres claridad, inspiración y sobre todo herramientas para actuar. Que no solo leas sobre la disciplina, sino que la vivas, que sientas que puedas comenzar de nuevo, que todavía hay tiempo, que nada está perdido. Sí, mire, don Francisco, el tema del subconsciente es un tema muy interesante y muy importante, porque todo lo que tú quieras ser, todo lo que tú quieras transformar, convertir, lo tienes que llevar a tu subconsciente precisamente, y tienes que hablar con él y tienes que decirle: me vas a ayudar a cambiar estos malos hábitos, a ser constante, a ser disciplinado, a ser perseverante en todo lo que mientras vivamos y nos permita Dios tener vida, pues tenemos que ir para adelante.

Conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 13 minutos. Los cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 56 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 53. Es decir, estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 12. Estábamos disfrutando de otro grandioso tema. Ahí teníamos a How Do You Do de Roxette. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompañan el señor Ciro Samperio, licenciado en contaduría, catedrático de la Universidad Autónoma de Hidalgo y de la Universidad de La Salle. Así también su señora esposa Lucía Isabel Levinson Maya, formada en secretariado bilingüe, especialista en desarrollo humano, liderazgo y crecimiento personal. Juntos nos presentan su obra, El Poder de la Disciplina Ayudará a Reinventarte. Vamos entonces a continuar con nuestra programación. Señor Ciro, usted plantea que la disciplina es el puente entre la intención y la acción. ¿Qué hábitos considera fundamentales para comenzar este camino de transformación? ¿Cómo no, don Francisco? La intención y la acción. Y la acción son lo que nos lleva a la disciplina, efectivamente. Hace ya algún tiempo, un autor no muy conocido, pero con una gran profundidad, Carlos... Wendayer, el doctor no. Wendayer. El doctor, bueno, primero... El que habla de una manera por primera vez en el conocimiento de nosotros de la intención, lo reconoció el doctor Wendayer, un autor más conocido, americano él. Cuando nosotros leemos con cierta frecuencia a un autor, le llamamos, Isa y yo, amigo. Y le llamamos amigo Wendayer porque lo conocimos en vida de él y desgraciadamente ya faltó. Ya murió y dejó libros muy importantes. Y él, inspirado en Carlos... Veamos sus videos, Carlos Castaneda. ¿Carlos qué? Castaneda. Castaneda. Exactamente, Carlos Castaneda, como autor del libro de la intención, el cual consultó Wendayer, hablaba de la intención de una manera que para muchos de nosotros era, o por lo menos para nosotros era novedoso, tocar el tema de la intención. ¿Qué es la intención? Bueno, pues Voy a lograr esto. Bueno, es una intención. Y entonces tiene una profundidad el tema que inclusive está en espera, en la sala de espera, el libro sobre la intención. Este es su origen más o menos. ¿Y en qué consiste? Que no te puedes quedar nunca con la intención de decir, bueno, simplemente no puedes, tienes que dar el siguiente paso, que es en este caso la disciplina y ya como consecuencia, pues todo el tema los temas que hemos venido tratando. Entonces, la intención es un factor determinante en el reinventarte y en la disciplina, así como complementos de buena voluntad, y no se queda en buena voluntad, sino fuerza de voluntad. Entonces, la intención es algo que debemos de superar y no quedarnos en la buena intención, como dicen muchos, ¿no? Es que yo tenía intención, no, si tenías intención y lo digas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa intención hay que convertirla en realidades. Eso es lo gracioso. Muchas gracias, don Ciro. Sabias palabras. Ahí está el verdadero poder. Gracias. Señora Lucía, como referencia entre, perdón, ¿cómo diferenciar entre lo que es disciplina y autoexigencia? Porque a veces muchas personas confunden ambos conceptos y terminan agotadas, extenuadas emocionalmente. ¿Es disciplina y qué, don Francisco? Le estaba preguntando a la señora Lucía, ¿cómo diferenciar entre la disciplina y la autoexigencia? Porque muchas personas confunden ambos conceptos y terminan agotadas o extenuadas emocionalmente. Efectivamente. Bueno. Señora Lucía, perdón, le preguntaba a señora Lucía, disculpe, don Ciro, queríamos saber desde el punto de vista PNL y todo lo demás, por eso le preguntaba a su esposa. Sí, adelante, señora Lucía. La disciplina. Ay, espérate. No, a ver, perdón. Sí, señora Lucía, para usted la pregunta, desde el punto de vista de programación neurolingüística, desarrollo humano, por eso le estábamos preguntando, de cómo diferenciarlo entre lo que es disciplina y la autoexigencia. Muchos confunden ambos y terminan, pero extenuados, emocionalmente sobre todo. Por eso queríamos saberlo. Adelante. Sí, don Francisco. Mire, yo le puedo decir que suena como una adversidad. A ver, exactamente la pregunta, otra vez, por favor. Sí. ¿Cómo se diferencia entre disciplina y autoexigencia? Sí. Yo le podría decir que por ejemplo, la disciplina no es un castigo, ¿sí? La disciplina es el arte de elegir tu propósito cada mañana, incluso cuando no tienes ganas. Levantarte temprano no te hace mejor persona, pero sí te da poder. Poder sobre ti, poder para elegir cómo empieza tu día, en vez de que el día te arrastre a ti. Y eso te lleva, repetimos, a los hábitos. Los hábitos no son cosas que haces, son cosas que te construyen. Cada hábito bueno te acerca a quien quieres ser y cada hábito tóxico te aleja. La pregunta es, ¿cuántos pasos estás dando al día en dirección a tu mejor versión? Podemos hablar también sobre del interior, de tu interior, de ti sin máscaras. Hay una emoción que nos frena a todos, que es el miedo. Y si no lo reconoces, él manda. Pero si lo miras de frente y actúas a pesar de él, algo cambia. Eso también es disciplina. Valentía sostenida en el tiempo. Y el alma más poderosa que tienes no está afuera, está en tu mente. Pues no sé si contestada su pregunta, más o menos. Sí, claro que sí, definitivamente. Muchas gracias. Pues la disciplina sana y construye, la autoexigencia ciega y destruye. Y esta es la diferencia que se siente palpable, ¿no? En todo. En el alma y todo lo demás. Muchas gracias. Se nos decía, en el libro también menciona que la resiliencia no se enseña, se construye. cuéntenos, por favor, ¿cómo se cultiva esa capacidad en medio del caos? Pues efectivamente, la disciplina se tiene que reconstruir exactamente en medio del caos, porque siempre no vamos a vivir siempre en la comodidad, sino va a haber algunas veces conflictos, problemas, tanto familiarmente como en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí tienes que tener muy presente que tienes que trabajar mucho sobre esa disciplina y ese volver a reinventarte, porque pues siempre es necesario, siempre va a haber problemas en todo, pues en el en, no, no encuentro la palabra, sino en lo que es todo a tu alrededor. Muchas entonces, gracias. Uh-huh. La resiliencia, como decía mi esposo, es salirte, si te sales del camino, en el ejemplo de la carretera, que vas por un camino que están arreglando, está con tierra, pues no te vas a estancar ahí. Tienes que ir buscando otros caminos para volver a entrar a la resiliencia. Así es como yo la... Pues sí, yo la... Muchas gracias, no se preocupen, gracias, de verdad que entendemos. Y sí, pues no, el caos revela quiénes realmente somos. Y solo desde el espejo imperfecto, pues comienza la reinvención. Muchas gracias, señora Lucía. Señor Ciro, durante la pandemia, millones de personas perdieron su rumbo. ¿Qué consejo le daría usted a quienes aún sienten que no logran recuperar la motivación? Bueno, muy importante, don Francisco, el tener la capacidad, tener la buena voluntad de volver a empezar es algo que se dice fácil, pero es muy difícil. Sin embargo, cuando se tiene una mentalidad de no todo a la vez, sino hacer un planteamiento de un día a la vez, ir levantando en una obra, para efectos de ejemplo, si voy a construir una barda, entonces en ese día pues voy a colocar un número posible y determinado de tabiques, y no me voy a querer construir toda la obra, todo el edificio en un día, imposible. Entonces, la primera recomendación es el querer, la voluntad del ser humano, cuando tiene un propósito, tiene un para qué, que es sobre lo que tenemos que trabajar los seres humanos. Siempre hay un para qué vivir. Digamos, unos padres tienen, cuando los hijos son pequeños, tienen un para qué vivir y por qué vivir. Y de la misma manera, en el caso nuestro, que don Francisco, créame que el tener un bisnieto después de 6 hijos, a mí me ha despertado una emoción hermosísima, que digo, Señor, ayúdame a durarle a mi hijo que se llama Natán, durarle siquiera cuando ya lo vea caminar o más para estar atento de ellos, porque lo hemos estado, don Francisco, tan atento de ellos con la nieta, porque fue nuestra primera nieta de los 9. Entonces ahora la primera nieta nos da el primer bisnieto. Wow. Y estamos muy agradecidos con nuestro poder superior. Ah, don Francisco, bueno, pues eso, de acuerdo con la pregunta, ¿esas son razones y motivos suficientes para que un ser humano pues tenga una chispa de amor, tenga una chispa de buena, decimos por acá en Hidalgo, de buena ley para seguir adelante? Es muy importante plantearse eso que decía un día a la vez. Un día a la vez voy a construir un metro, el otro día ya serán dos, y cuando me doy, boteo la cara, la obra está terminada. Pero cuando llega uno a caerse, como usted lo plantea, y esa, quiere uno levantar todo en 3 días, en 4, o en un día, pues no va a ser posible. Y únicamente, pues va uno a tener una actitud negativa, una actitud de derrotista, y que tenemos que decir un día a la vez, poquito, pero un día a la vez. Y ese poquito pasan los días, y cuando uno voltea la cara ya ese poquito se convirtieron en cosas muy interesantes. Eso también lo aplico mucho, don Francisco, al ahorro. El ahorro, acabo de escuchar un secretario de finanzas muy reconocido en el país que dice que nuestro problema como mexicanos, hablando aquí de México, pues es la falta de ahorros. Inclusive comentaba algo que es muy cierto, que entre menos ganas, más quieres gastar. Y cuando gastas más de lo que ganas, pues siempre vas a tener problemas. Claro, dirán, bueno, pero para comer no me alcanza. Pues bueno, es un decir, ¿no? No creo que todavía estemos en ese caso cuando una persona tiene ese propósito, tiene ese compromiso con algo o con alguien de ir adelante. Entonces se fija ese con coraje, con hay quien dice fuerza de voluntad, pero yo la califico mejor con muy buena voluntad, plantearse objetivos después de una caída poco a poco. Poco a poco, y se da, y se es posible. Válgase una obra, válgase un automóvil en un accidente, pues quererlo construir, reconstruir en un día para otro, no lo vamos a lograr. Pero si van ojalateando, van arreglando, cambiándole piezas, poco a poco va a llegar un momento que ese carro es un carro nuevo. Pero sí hay que tener esa mentalidad de soñar, de volverlo a ver con la mente subconsciente, su carro como lo había concebido cuando lo compró. Es un ejemplo para tratar de darme a entender con esto. Entonces ya llega un momento en que ese carro ya está construido mentalmente, y cuando el subconsciente ya le mandamos la idea y eso, don Francisco, es maravilloso porque él se encarga de los medios de cómo lograr aquello que usted se ha propuesto. Excelente, muchísimas gracias. Pues sí, en tiempos de ruidos, el silencio disciplinado se convierte en sabiduría, y en tiempos de prisa, a veces la constancia es un acto de rebeldía, dicen en mi país. También se dice, piano, piano, anda lontano, poco a poco se llega lejos. Muchas gracias de verdad por compartir tanta sabiduría con nosotros. Estamos tomando notas de todo ello. Les recordamos, dicho sea de paso, a quienes no nos han podido acompañar en vivo, que esta transmisión la vamos a subir luego a nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org o archive con V o con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Vamos a continuar. Señora Lucía, en su experiencia, ¿cuál fue el cambio más profundo que vivieron ustedes como pareja durante la escritura de este libro? Pues ha habido muchos cambios, don Francisco. Nice. Empezando por decirle que mi esposo, de acuerdo al tema del libro de la disciplina, pues mi esposo toda su vida, como él lo ha comentado, ha sido muy disciplinado. A la vez, pues me ha enseñado a mí acerca de la disciplina. Pues los cambios son esos. En primer lugar, levantarnos a cierta hora para poder escribir. Cuesta un poco de trabajo porque, como él decía, suena el despertador y dices, no, otros 5 minutos más, pero esos otros 5 minutos pues, se convierten en media hora o ya no te quieres levantar. Entonces, ahí ese es el primer cambio. Antes nos levantábamos un poquito más tarde, pero ya entrando a la importancia de escribir los libros, pues es empezar con esa disciplina hoy, mañana, pasado mañana y así. Luego, otro cambio, pues el ejercicio. Antes hacíamos ejercicio, pero sin disciplina. Lo hacíamos nada más por cuidar nuestro cuerpo, tanto el ejercicio como la alimentación. Entonces, sobre la disciplina, todo eso lo hemos ido cambiando positivamente. Escribimos de 4 a 7 de la mañana y decimos, nos vamos a hacer nuestro ejercicio, llueva o truene. Y efectivamente, solamente cuando pues tenemos alguna gripita, cuando nos sentimos pues cansados, decimos, bueno, hoy no vamos a hacer, pero mañana continuamos. Y pues todos esos cambios han sido muy favorables porque te llevan a estar saludable, a tener bien tu mente, y pues sí han sido productivos, don Francisco. Muchísimas gracias, de verdad que eso se siente como que comparten visiones ustedes, pero también pues esa disciplina, ¿no? Es amor con propósito, como bien nos están explicando. Muchas gracias, señora Lucía. Señor Ciro, ¿cómo integrar la disciplina en la vida cotidiana sin que se convierta en una rutina? Cuéntenos. ¿Cómo no, don Francisco? Bueno, lo hemos comentado a través de esta conversación, esta entrevista tan interesante, señor, de que no puede uno únicamente tener disciplina en determinadas áreas de su vida, sino ya debe de ser una parte del ser humano. Cuando tú te has decidido, te has propuesto tener disciplina, ya todo lo que realices, todo lo que participes y todo estará presente la disciplina. voy a poner un ejemplo. Don Francisco, cuando impartía clase en la universidad, por cierto, una universidad, la Universidad Autónoma de Hidalgo, la cual la conocí regresando de la Ciudad de México a Pachuca, y dije, bueno, una forma de no empolvarme es entrar a dar clase. Y entonces en 1972 me incorporé a la universidad. Me hacía yo el planteamiento que iba yo a llegar a tocar puertas y dije, no me importa. Pero porque yo ya regresé siendo, ya me sentía Juan Camaney, porque pues ya venía con 10 años de experiencia en auditoría, luego ya estaba titulado, en fin, y no fue necesario, porque en una presentación, esto era una distribuidora donde me invitaron a colaborar, encontré a un director del Instituto de Ciencias Contables Administrativas. Entonces, un excelente amigo, Carlos Sepúlveda. Entonces, el licenciado me dijo, ¡Aray, Ciro, me caíste como el anillo al dedo! Porque fíjate que no encuentro un contador que me dé contabilidad del último semestre. Y yo sé que tú vienes de un despacho. Yo era lo que andaba buscando, don Francisco, y le dije con mucho, ponme el horario que quieras, haz lo que quieras, me dijo él, el director, porque todavía no me puse tan facilito. Le dije que pues a ver que si en el trabajo me daban alguna oportunidad. Y sí, sí me la dieron. Entonces de ahí me incorporé a la universidad. Era una universidad donde le llamamos el edificio central y la preparatoria número 1 y 2. Eso era toda la Universidad de Hidalgo. Entonces yo cuando me regresé a Pachuca, traía yo muy, muy metido ese dicho que nadie es profeta en su tierra. Pero dije, yo voy a hacer la excepción. Y esa mentalidad la cambié de que yo tenía que hacer la excepción. Y al incorporarme a la institución universitaria, lo hice aparte del trabajo en la empresa automotriz. Me entregué a ambas, pero con mucha disciplina. ¿Cómo logra usted, don Francisco, tener dos trabajos y a veces tres al mismo tiempo? Sé que personas que nos pueden, que nos hacen favor de escucharnos, dirán, bueno, pero ya me imagino que uno lo tuviese que haber descuidado o no es posible, en fin. Pues si hay disciplina, hay orden, hay un programa, un proyecto que hay que seguir, claro que sí se puede, pues se puede porque pues yo seguía con la universidad en el puesto de director, pero yo iba a la dirección, al instituto, a hacer lo que debía de hacer, no a hacer que el tiempo pase. Y luego estaba en la distribuidora y yo trabajaba a base de sistema de acuerdos. Sistema de acuerdos que no he citado, pero que también le debo dar crédito a mi querido Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, que es el IPADE. Es un instituto que forma a empresarios, porque no había escuela, no en todo México ni en Latinoamérica, de instituciones que prepararan a empresarios. Y este instituto, inspirado por un gran hombre español, fue como nació el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Entonces yo fui, gracias al director donde yo estaba trabajando, a empezarme a preparar para director. Y algo que quiero hacer un paréntesis también aquí en esto, don Francisco, que hay personas que tenemos esa, yo le llamo bendición, facultad, como se quiera llamarle, que puede desarrollar varias disciplinas durante su vida. Cuando un joven o no tan joven sufre para ir a su trabajo, se le plantean verdaderos traumas ya de ya es lunes, como dicen, mueren el domingo en la tarde y despiertan el viernes en la tarde, es porque de sábado y domingo se la pasan de 10 y los otros días trabajando. No tener miedo a cambiar de vocación, a cambiar de trabajo, siempre y cuando sea seguro, ¿eh? Porque, ah, qué bueno, voy a ver qué encuentro. No, no, no. Sino siempre ya, y más cuando hay compromisos familiares, ya tengo el otro trabajo, ya firmé, tengo contrato, pues puedo dar las gracias en el otro trabajo con su debido tiempo responsable de no dejar pendientes. Entonces, pues tuve yo esa facultad, esa posibilidad, un Francisco, de después de venirme, empecé como auditor después de la carrera, luego pasé a ser, dejé de ser auditor externo y pasé a ser segundo de mando en una empresa automotriz, era el subdirector. Me desarrollé muy satisfactoriamente, según los jefes, no yo, sino me estuve 10 años muy a gusto, logré cosas muy importantes, porque una de mis debilidades, de mis fuerzas, ya ve que todo ser humano tenemos fuerzas y tenemos debilidades. Dentro de esas fuerzas era el factor humano. Para mí el factor humano es primero la persona y después todo lo demás. Entonces, eso me dio mucho, me hizo lograr muchas cosas. Entonces, después de estar ahí, bueno, yo estaba ya en la empresa y me seguía dando mi clase únicamente antes de entrar a la primer trabajo de empresa, y daba yo mi clase y salía yo de voladita a seguir con el horario, los horarios de los dos trabajos que tenía. Bueno, pues después me ofrecieron trabajo de director en la universidad y se me complicó un poco para que me dieran permiso de dar resultados en las tres instituciones donde yo estaba, siempre y cuando con el compromiso que si fallaba, yo daba las gracias. Y afortunadamente, por muy buen tiempo, duré en estas empresas, porque es otro mensaje que quiero dejar, don Francisco. Nunca hay que querer hacer uno todo. Esos todólogos normalmente sufren muchísimo y al final de cuentas truenan y además los resultados que dan no son los esperados. Entonces, el ser humano debe tener la capacidad de delegar. Esa palabra de delegar tiene una amplísima profundidad. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce que es un buen director, entonces, todos hemos visto una orquesta. Y en una orquesta, don Francisco, hay un solo director con la partitura y la batuta. Únicamente uno, que por cierto está en un banquito, por si es bajito, con mayor razón. Entonces, a ese lo ve toda la orquesta y él se encarga de seguir los tonos de cada uno de los instrumentos. Bueno, pues un buen director de empresa es eso, don Francisco, un buen director de orquesta. ¿Por qué? Porque va a tocar toda la problemática de la empresa a través de acuerdos, que es lo que yo implanté gracias al IPADE, donde lo aprendí, que había que llevar un programa. Cuando ocupaba uno subdirecciones o direcciones, de decir, bueno, el lunes voy a atender a tal y tal departamento o a tal y tal personas, el martes a tal y tal personas, y entonces siempre y saber enseñar al personal de lo que es urgente, de lo que es importante. Cuando uno no tiene una disciplina, no tiene esa educación de decir, lo urgente no puede esperar, pero lo importante sí puede esperar. Hay importante y urgente, y urgente no importante. Entonces, saber distinguir, y ahí sí hay un factor muy determinante, don Francisco. Donde hay un buen director, hay una excelente secretaria. Y esto es porque la secretaria es un factor determinante, o asistente, o una compañera de trabajo. Bueno, no, porque las señoras van a pensar mal. No, es un asistente que conlleva ayuda al director a poder llevar toda esa problemática. Y entonces, cuando uno ya tiene esa estrategia para lograr sus propósitos y objetivos, pues hombre, usted llega a la empresa y sabe que tiene que atender al de ventas y al de servicio, por decir algo, y dar una revisada a la situación financiera y ver a todo lo demás, tener acuerdo con el director, y de allí pues ya irse a la otra empresa, o en este caso la universidad, cuando era director, tengo que acordar con el coordinador de contaduría, o con el contador de administración, o con el contador de lo que fuera, y entonces lo mismo, la secretaria ya sabía con quién tenía que acordar, los convocaba, y de esa manera, esa disciplina, don Francisco, y ese orden, y esa disposición que tiene un director, pues es cuando dices, ah, caray, entonces sí se puede lograr, sí, porque de allí todavía nunca dejé la universidad, porque yo tenía mucha fe que tenía que estar en esa institución más tiempo para ayudarle a los jóvenes que pudieran tener, esa era que se me diera la oportunidad de poder dirigir al instituto de donde yo era originario desde el punto de vista profesional, porque yo, mi madre materna académica fue en la bancaria y comercial de México, pero aquí el Instituto de Ciencias Contables Administrativas fue el instituto que tuve la oportunidad de dirigir. Y allí se dieron cosas muy importantes, don Francisco. Ahí nacieron los estudios de posgrado, nacieron cosas muy, muy interesantes. Que, pues la verdad, al final de cuentas, me dejó muy satisfecho. Y allí fui jubilado, ocupé muchos puestos en la universidad. Me ofrecieron la rectoría, no la quise aceptar porque el aspecto político era difícil, y yo siempre antepuse mi familia a cualquier interés o cualquier situación personal. Y dije que me disculparan, pero que no podía yo aceptar eso. Pues se extrañaron, les llamó mucho la atención, pero pues yo sabía que si lo hacía, mi señora me corría, don Francisco. No, pero la verdad es que sí, siempre antepuse a mi familia, a cualquier situación personal, don Francisco. Muy sabio, muy sabio. También en Italia se dice prima la familia, primero va la familia. Sabias sí, palabras. Pues lamentablemente el tiempo se está acabando, hemos estado disfrutando, aprendiendo de ustedes dos, de verdad, gracias por hacer un espacio en su apretada agenda, por estar con nosotros, pero vamos a una brevísima pausa, literalmente de un minuto, porque ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que les estábamos preguntando a nuestra familia de Luna 9 Radio, ¿qué representa para ti la disciplina? Y queremos saber el pensar y sentir de todos y cada uno, lo cual agradezco infinitamente las votaciones, la activa participación en todas las plataformas. Así que literalmente en un minuto venimos y le vamos a pedir brevemente a don Ciro que por favor nos dé un feedback o su opinión acerca de este pensar y sentir de nuestros radioescuchas. Ya volvemos, no se muevan de ahí, literalmente un minuto. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Ricardo Alarcón Bazán, escritor y narrador peruano, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y compartirá con nosotros el tema, la literatura de suspenso. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema, niños sensibles y creativos. ¿Cómo acompañarlos en su desarrollo? Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula, Bálsamo para el Alma. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Y estamos de regreso. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio, por estar constantemente con nosotros. Gracias por su preferencia. Señor Ciro, pues vamos a conocer, como dije, el resultado de la encuesta del día de hoy. La pregunta fue, ¿qué representa para ti la disciplina? Y aún cuando ha estado muy tada y muy apretada la encuesta, ahí estamos viendo que ha ganado la respuesta de un hábito que me da paz. Si usted pudiese brevemente, por favor, darnos su feedback acerca de ello. ¿Qué opinión le merece a usted el saber que nuestra audiencia piensa que es un hábito que le da paz? Efectivamente, don Francisco, la disciplina es un hábito. Uno de los autores que lo trata de una manera muy profunda es Stephen R. Covey. Él es autor de los 7 hábitos altamente efectivos. Por los ejecutivos. Efectivos. Inclusive tiene un octavo hábito que dejó de tratar en los 7, que él habla un poco más específicamente del hábito familiar. Pero bueno, y como ese, hay otros como James Clear. Los hábitos atómicos, por ejemplo, que es un libro que ha tenido mucha aceptación, porque su escritor es un hombre que tuvo un accidente muy difícil y a través de los hábitos y desde luego de la disciplina, logró, primero hablábamos de la construcción de un automóvil cuando sufre un accidente. Bueno, en este caso de Jones, él, se tuvo que reconstruir físicamente porque jugando béisbol llevó un golpe en la cara con una pelota de béisbol, imagínense ustedes, y llevó una reconstrucción increíble. Entonces él habla muy, muy interesante sobre los hábitos atómicos, y los hábitos atómicos vienen muy a la pregunta de que la disciplina puede quitarnos la paz. No, pues un hábito de que les da paz. Nos da paz, pero también creo hay una que quita la paz o la tranquilidad. Pero es que depende. Los hábitos atómicos son que hay que llevar adelante hábitos pequeños. Atómicos. Sabemos que representa algo muy pequeño. Entonces, a medida que nosotros vamos sumando y vamos enriqueciendo ese hábito, se va haciendo cada vez más grande, más grande. Entonces, los hábitos atómicos, que así tituló este hombre su libro, nos lleva a eso, a que si vamos poco a poco hasta dominar la disciplina o hacerla parte de nosotros, es algo fabuloso, fabuloso, don Francisco. Mire, hace poco estuve en una reunión de donde nos reunieron un grupo de exalumnos, nos reunió a algunos maestros que les dimos hace muchos años clase. Y entonces, pues hombre, ahí hay oportunidad de comunicarse con ellos, y en fin. Y llegó un momento, don Francisco, que yo me di cuenta que un hábito, una disciplina, es determinante en el éxito o fracaso de la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque cuando hay disciplina, don Francisco, uno se propone ahorrar determinada cantidad sin sacrificar a la familia, sino evitando otro tipo de gastos, y se va haciendo un guardadito, como dicen por ahí, que eso que entró ahí a esa cuenta no sale, porque tiene una finalidad muy especial. Y pide prestado, haz lo que quieras, empeña, no sé, pero eso no se toca. Como la señora, eso no se toca. Entonces, don Francisco, llega un momento en que usted se da cuenta que eso se va haciendo, uno se hacen dos, y dos se hacen tres, y fíjese nada más, el escuchar yo ahora actualmente al Papa, porque lo escuchamos todos los días en su oración diaria al Papa León XIV, que decía, y más ahora con el interés compuesto, me llamó mucho la atención, porque él estaba tocando otro tema, pero se refirió al interés compuesto, que es algo muy importante porque usted puede invertir una cantidad determinada y se va reinvirtiendo el mismo producto que va dando esa cuenta, mensual o semanal, según la época en que lo tenga invertido, y se va haciendo de poco a poquito, se va haciendo mucho y mucho, don Francisco, que eso lo da la disciplina, el orden. Excelente. La frecuencia con que uno lo hace no importa, la cantidad no importa. Lo importante es que cuando llega, hay un imprevisto, hay un estado de salud, hay cualquier otra cosa, o bien el reconsiderar el patrimonio en algún automóvil, una casa o algo, pues ya se tiene esa disponibilidad. Entonces, como le digo, en ese grupo, pues yo me di cuenta, ¿no?, de que faltó esa disciplina, faltó ese ver adelante, ¿no?, ese ver a, como ahorita nosotros, su servidor está viendo a 90 años, con los 83 ya caminados, y luego vamos a ver a 100. Y creo que va por ahí, Francisco, porque cuando hay ese espíritu y se siente uno satisfecho con lo que uno ha procurado hacer para los demás, entonces vale la pena vivir, definitivamente. Vale la pena vivir, pero uno tiene que poner mucho de ello, Francisco. Muchísimas gracias, sabias palabras, y gracias por compartir este consejo con nosotros. Señora Lucía, si tuviese que resumir en una sola frase el mensaje esencial del libro, ¿cuál sería? Ah, qué bueno. Permítame, don Francisco. Sí. mientras aprovechamos para agradecer a toda nuestra familia de Luna Nueva Radio por su constante apoyo, por la activa participación. Gracias. Y les recordamos que vamos a compartirlo más adelante, esta grabación, en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive, o con V, así o con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Adelante, señora Lucía, que estamos ya en contra del tiempo. Si pudiese resumir en una sola frase, señora Lucía, el mensaje esencial del libro, ¿cuál sería? El mensaje esencial. Si lo pudiese resumir en una sola frase, el mensaje esencial del libro, ¿cuál sería? Sería tener la disciplina. Lo principal es tener intención de cambiar, el reinventarte, tener la actitud, la constancia y la perseverancia. Wow. Eso sería en pocas palabras. Muchísimas gracias, de verdad, excelentes palabras para esta entrevista, para este conversatorio. Y señora Lucía, ¿dónde podemos adquirir su libro? ¿En qué formatos está disponible? Cuéntenos. Pues ahorita principalmente pues en la casa de ustedes donde los tenemos. Y si gustan podemos dar unos teléfonos. Por favor, claro que sí, adelante. ¿Pueden llamar? Sí. El teléfono sería el 771-3400-149. Hay un más 52, creo que es adelante, ¿verdad? Más 50 y algo. Vale, sí. Perfecto. So, es el más otro. 52-771-3400-149. ¿Y el otro número, señora Lucía? Sería igual 52-771-129-1576. Que es el teléfono de su servidora. Listo, ya lo tenemos apuntado. Para terminar, queremos tener un reconocimiento hacia nuestra asesora que nos está ayudando. Es el teléfono de ella. ¿Quién? De Rocío. Perfecto, ya tenemos apuntados los ambos números. Y también les recordamos que nos pueden escribir a través de las redes sociales y nosotros lo podemos conectar con señor Sirio, señora Isabel, porque la verdad que necesitamos este material, este libro, es para poder crecer, lograr nuestros objetivos y ser mejores profesionales cada día. De verdad, señor Sirio, señora Lucía, agradecemos infinitamente el compartir con nosotros este diálogo tan humano, tan real y, como dije, tan necesario. Hoy entendimos que la disciplina no solamente nos ordena la vida, sino que también nos enseña a amarla con propósito. Y les recordamos de que esta es su casa, tienen las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para regresar las veces que así lo consideren pertinente. Estamos a su servicio, este es su radio, este es su vitrina. Muchas gracias nuevamente y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Si desean reinventarse, este libro puede ser el inicio de su nuevo camino. Búsquenlo, El Poder de la Disciplina ayudará a reinventarte. Ya saben, el número telefónico más 52-771-129-1576. Y creo que el anterior me falta un número. Más 52-771-3400-149. Nota completa. Muchísimas gracias. Nuevamente, cada jueves celebramos la palabra, la cultura y el poder de los libros. Soy Francisco Isla y esto fue Jueves Culturales. Hasta la próxima semana con más historias que inspiran y que transforman nuevamente. Señor Ciro, señora Isabel, gracias por estar aquí con nosotros, por ese privilegio de poder aprender y compartir su historia de éxito y este gran libro con nuestra querida audiencia. Gracias de todo corazón. Muchas gracias a usted, don Francisco, y no tuvimos oportunidad de saludar a Mari. Verdad, tenemos los saludos antes de que se me olvide, claro que sí. Saludos a nuestra querida Mari. Besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, que siempre nos ayuda infinitamente. Es la que maneja todo lo que es el área de producción, todo lo que es relaciones públicas y también los artículos de la revista Femme International, sea multifacética y de verdad tremendo trabajo que realiza, y mucho de ellos es detrás de bambalinas y toda la realización de estas entrevistas tan maravillosas. Gracias de verdad de todo corazón, y vamos a compartir los saludos que ya nos había escrito. Ok, thank you. Nos dice: muy buenos días, querida familia del 19 Radio Digital. Les saludo con mucho cariño, deseando que disfruten del compartir generoso de nuestros queridos invitados del día de hoy, señor Ciro y su querida esposa, la señora Lucía Isabel. Que tengan todos un bonito y bendecido día. Nos dice muchas gracias. También aprovecho para agradecer a Gina Alfaro en New Jersey, para Ricardo Alarcón hasta Perú, señor Jesús Ludi en Argentina, Miriam Mendoza en Ecuador, y nuestra querida maestra Hortensia Rosas en Cuernavaca, México. Gracias nuevamente a todos y cada uno por estar aquí con nosotros. Pues hasta la próxima semana, desde Jueves Culturales en la Noche, tenemos un extraordinario conversatorio en Noche de Tertulia. No se lo puede perder, a las 8 de la noche, hora de New York, 7 horas de Perú, Colombia, 6 horas de México. Así que estaremos aquí con más cultura, con más libros, con más temas importantísimos. Gracias nuevamente a ustedes por estar con nosotros, a nuestra audiencia por acompañarnos. Dios les bendiga, feliz y bendecido día. Muy agradecidos, don Francisco, que tenga bonito día. Amén, y a ustedes también un fuerte abrazo y a su servicio siempre. Gracias por compartir con nosotros. Dios les bendiga. Cuídense. Igualmente, hasta luego. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.